It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Qué lindo poder escuchar de vuelta esta canción en este asiento. Es cierto. Es muy lindo. Buenas noches. Buenas noches, Maurito. Buenas noches. DT, ¿cómo anda? Hola, muchachos. Muy feliz, como ustedes, de volver a este lindo lugar. Que nunca nos fuimos, pero sí físicamente, ¿no? Tengo miedo de haber perdido el timing y llegar tarde, una barrida ocasional, y llevarme alguna tibia peroné para casa. Apa, fuerte. Y viste que cuando llueve queda medio mojadita la cancha. Sí, pero no, la patita más baja. Y es difícil, es difícil. No se tiren. No me tiro, ¿no? Mejor juego parado. La única vez que juego con lluvia jugué. Sí. Sí, porque si no te sabes tirar, te pasa lo que le pasó al muchacho colombiano hoy temprano, que me siguen dando escalofríos cuando recuerdo la jugada. ¿Sabías que un 9 de octubre de 1820 Guayaquil declara su independencia de la corona española? De pie, señores, por la hermosa ciudad de Guayaquil, que no conozco, por supuesto, pero sé que es una bella ciudad. Ciudad de buena gente. Tuve varios compañeros médicos de Guayaquil. Buena gente. Un saludo. En 1824 es abolida la esclavitud en Costa Rica, más o menos entre los años que charlábamos siempre, entre 1810 y 1830. Qué difícil, ¿no? Hacer cambios a veces tan claros. Y en 1962, de vuelta de pie, Uganda se independiza del Imperio Británico. También, qué tarde, ¿no? En los 60 todas las independencias... Claro. Es todo un proceso. Hay una materia que se llama colonización y descolonización de Asia y África, que es muy buena, es muy interesante, porque todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué. En 1939, un día de coincidencias, me acabo de dar cuenta, nació Ernesto Acher, músico, humorista, integrante de Les Luthiers. Y en 1946 nació también Carlos López Puccio, también músico, humorista e integrante de Les Luthiers. Nacía, por supuesto, John Winston Lennon, me imagino que a pesar de estar siempre presente... Imaginas bien. Imagino bien. Imagine. John Winston Lennon y John Lennon en el 75, su hijo con Yoko Ono. Y en 1962 nace Jorge Burruchaga, autor del último gol que coronó campeón. Autor del último gol de Argentina en una final de un mundial. Sí, lo viste. Sí, ya lo hablamos, uno de los goles más gritados de la historia de la foto, por lo menos mía. La foto que posteó hoy el Diego, el abrazo con Burru. Es buenísima la foto que sube el Diego y dice, sí, y decí que no puedo decir las cosas que me dijiste al oído en el gol. Sé que lo recabó puteada, ¿no? Sos un animal, sos una bestia, se ve que le dijo. ¿Viste? Qué corrida, ¿no? Qué corrida. Más de uno gritando a Valdano, dásela a Valdano. Aparte que brigue el tanque. Espera que no se puso nervioso, espera. Aparte había jugado un partidazo. Me acuerdo leer la crítica del gráfico, que lo había comprado obviamente, y decía que entre los periodistas, que uno era Proietto, si no me equivoco, y no me acuerdo cuál era el otro, decían a Burruchaga solo le falta el gol para ponerle un 10, y que bueno, justo hizo el gol y que le habían puesto 10, siendo la figura argentina. Sin lugar a dudas. En 1967 es asesinado Ernesto Che Guevara en Valle Grande, Bolivia. Y también es el Día Mundial del Correo, por si alguno se quedó con alguna carta sin mandar. Sería bueno que la suelte. Y el Día del Guardaparque Nacional, en estos tiempos en que se prenden fuego tantos montes. Hoy no hay quien dijo, no va a haber quien dijo para bueno. La primera sesión de esta noche de oración. Pero sí, hay una carta escrita el 29 de octubre de 1967 por Julio Cortázar, en donde refiere al suceso que acabamos de mencionar. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Muy bien. Vamos a arrancar ya que nombraste al señor Lennon. Como bien dijiste, 1 de octubre de 1940. Uno de los músicos más importantes de la historia del rock, no descubrimos nada, pero lo aclaramos para algún distraído. Así que, lamentablemente se nos fue rápido, estaría cumpliendo 80 años. Así que desde este humilde espacio siempre lo vamos a recordar con mucho amor y mucho rock, como se merece John y como nos enseñó John. No solo fue miembro de una de las mejores bandas del rock de la historia, sino también como solista revolucionó la música, reconocido por sus letras utópicas e idealistas y por aportar sonidos vanguardistas en sus composiciones. Lennon es leyenda indiscutida, su música ha trascendido al tiempo y seguirá siendo parte del soundtrack de nuestras vidas, más allá del tiempo. Hay dos pequeñas curiosidades sobre la fecha del nacimiento. La primera es que el 9 de octubre, pero del 66, conoció a Yoko, el mismo día que su cumpleaños. Y la segunda es lo que dijo Mauro, que el 9 de octubre del 75 nace su hijo también. Sean Lennon, único hijo con Yoko. Justamente es acá cuando Lennon se retira de la música, allá en el 75, y decide quedarse en su casa con su hijo y su mujer, y volvería recién en el 80, en el noviembre, para sacar Doble Fantasía. Vamos a ir cerrando. Traje temas de Lennon por doquier. Vamos a arrancar justamente con el último tema que hizo en el 75. Y que ahí bajó la persiana hasta el 80. No es muy conocida esa versión, yo la conocí hace poco. Vamos con una frase igual de John Winston Lennon. Una de las que más me gusta es esta. Dice: mi rol en la sociedad, o la de cualquier artista o poeta, es intentar expresar lo que sentimos todos. No decir a la gente cómo debe sentirse. No como un predicador, no como un líder, sino como un reflejo de todos nosotros. Justamente de eso se trata la música, de eso se trata el arte en general. Justamente hoy chateé un poco con la Peña Merlo y escuché tarde, justamente me pidió un tema de Lennon. No traje ese Jealous Guy porque, viste, no hay que darle todos los gustos tampoco. Pero trajimos uno muy, muy especial para arrancar y otros más. Cuando quieras, Coco. Please let me hear a nice round of applause for Mr. John Lennon. Salía el rock. Sleeping and Sliding. Vamos con alguna noticia. Después vamos a ir con las noticias del Dani, que nos va a explayar un poquito más. Pero para no cortar la onda musical. Así que vamos con alguna noticia y después vamos a seguir con Lennon. Bueno, las noticias de la semana no son buenas musicales. Tenemos dos. Vamos a hacer rapidito, así no duele. Eso dijeron. Primero falleció el señor Eddie Van Halen, que fue una leyenda de la guitarra con su velocidad y creatividad. Voló la cabeza de sus predecesores e inspiró a incontables jóvenes guitarristas. Trajimos un tema para homenajearlo y recordarlo. Obviamente no trajimos Jump. No estuvimos muy lejos tampoco, trajimos Panamá. Es un hit también, pero menos conocido y me gusta más que Jump. La otra noticia es que la semana también falleció Gabo Ferro. Y hay que decirlo porque es un artista muy querido, porque es argentino. Y si bien no la voy a caretear diciendo que me gusta su música, no por eso hay que despreciarlo. No por eso uno deja de sentir pena cuando se va un artista de esta calidad. Lo otro es subjetivo. Si no, sería todo aburrido. A vos te gusta, a mí no, a vos más, a mí menos. Perfecto. Si nos gustara todo lo mismo y seríamos todos hinchas del mismo cuadro, sería muy aburrido. Bueno, así que nuestro pequeño homenaje a Gabo, creo, historiador, cantante, poeta y autor. Vamos con Lennon, Coco, a full. What? run a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. Bien, ahí pasaba Van Halen con el tema Panamá de 1984. Anteriormente escuchamos primero Hold On de Lennon y después I Found Out. Los dos del primer disco. Me gusta mucho el primer disco. Me gusta toda la discografía de Lennon, pero el primer disco tiene un no sé qué especial. Vamos directamente al DT con las noticias que transcurrieron en la semana. Sí. Empecemos por la rosarina Nadia Podoroska, que tiene un apellido gallego. Más de búlgara. Sí, bastante raro, ¿no? Para ser argentino. Rosarina tuvo su semana soñada, hablando de semana. Viniendo de la quali, la ronda de clasificación de los torneos de Grand Slam, llegó a las semifinales de Roland Garros. Fue la primer mujer en la era moderna en lograrlo. ¿Sabían eso? Viniendo a la clasificación, llegar a semifinales, bueno, fue la primer mujer que lo logró y la quinta en la historia de todos los Grand Slam. Jugó un tenis brillante, con muy buena mentalidad, que para el tenis es lo más importante, ¿no? Y viniendo 141 del mundo, se metió entre las 40 mejores. No va a tener que jugar clasificaciones, ya va a jugar directamente. Y bueno, creo que lo mejor está por venir. Declaró, creo que tengo nivel para mantenerme. Ojalá, Nadia, felicitaciones por haber logrado esta casi hazaña, podríamos decir, ¿no? ¿Qué edad dijiste que tenía? ¿20? ¿O no? 23. Joven, jovencita. Sí. Con todo el futuro. Bien. Bueno, vamos a una media pintoresca. Pensé que iba del otro lado. No, ese va. Porque es para. Ya, a lo último. Bueno. ¿Querés hablar ahora? ¿Hablamos sí. ahora? Bueno. Viniste preparado, pero. No. Pero bueno. Gran semana, hablando de grandes semanas, de uno que ya hablamos en nuestras ediciones anteriores, Diego Schwartzman, que también llegó a las semifinales de Roland Garros por primera vez en su carrera. Tiene 28 años, el peque. Le ganó a su amigo Tiem, que había ganado el Abierto de Estados Unidos, ¿se acuerda que hablábamos acá? Uh-huh. Muy amigo. En 5 sets, en cuartos y en 5 horas y pico, en un partido extraordinario, el mejor del torneo hasta acá. Pero, ¿qué pasó? Se encontró con Rafa Nadal, que le ganó 6-3, 6-3, 7-6. Más parejo el juego que el resultado. Uh-huh. La verdad que mereció ganar un set. Hacía rato te conté fuera de aire que hacía rato no iba a un partido de tenis y la verdad que mereció ganar un set. Le falta ese empujoncito final, como por ejemplo la otra vez también hablamos un poco, cuando tenés la chance por ahí de quebrar, tuvo dos break points y no se le dio. También el otro es un animal, el rey de los Roland Garros, indiscutido, pero si te falta ese poquito, decir, le quebras ahí y ya cambias. Si el primer set lo tenés vos en el bolsillo. Eso una vez lo dijo Vilas, ¿no? La diferencia entre Nadal, Federer, Djokovic y los demás, que por ahí Es como los 9, no necesitan 10 breakpoints para quebrar. Tienen uno, listo, te quebraron. Y después vos por ahí tenés 2 o 3 chances, no la aprovechás, listo, te ganaron el partido. Eso lo decía siempre Vilas. Bueno, y se metió entre los 10 mejores del mundo, como decíamos, que si tenía un buen Roland Garros, bueno, fue excelente Roland Garros. Y ahí te voy a meter un dato de color. ¿Cómo quedó Dani, decirle a la gente, en el ranking? 9. Bien, ya dentro del top 10. Dentro del top 10. Estaba 14º, 13º antes, ¿no? Sí, 13º. Ah. Y en el torneo estaba 12º porque se había bajado alguno. Sí. No me acuerdo quién. Desde el año 81 es el top 10 más bajo desde ahí, con 1,70 m. Te iba a decir, vos sabés que te iba a preguntar, esa era mi pregunta, es el top 10 más bajo en mucho tiempo. Pensé que era más bajo todavía. Parece más bajo. Parece en comparación con los otros tenistas. Claro. ¿Sabés quién es el que con 1,68 fue top 10? Te voy a dar una pista, no es muy conocido, es difícil la pregunta. Es estadounidense y tiene apellido turco. No. Común, turco común. Sala. No. Laden. No, el turco Salomón. Salomón. Bueno, desde acá, felicitaciones para el Peque, gran semana, gran actuación. Y ojalá, ¿no? Ojalá que ya pueda aprovecharlas cuando tenga las oportunidades y eso lo va a hacer mejor jugador y seguir subiendo en el ranking. Lo entrena Chela, que es un tipo muy simpático. Sí, gran programa tenían Chela con Zabaleta y Gaudio, si no me equivoco. Tenis Pro se llamaba. Sí, muy bueno. Correcto. Muy bueno. Me gustaba mucho. No, un poquito de cosa de niño con plata y sí, aburrido. Pero bueno, mambo mío. Está bien, pero Chela no, ¿eh? Chela vivía en Ciudad Vista. Bueno, pero era la excepción a la momento, regla. Sí, yo qué sé. Igual sí, no, pero no pasa nada. Mío. Era la excepción a la regla. En general es verdad. Porque mis amigos por ahí lo veían alguno y la verdad que no paso. No, yo el programa no lo veía. No me gustaba, pero Chela, un tipo que en entrevistas te das cuenta que es gracioso. Un tipo piola. Sí. Bueno, cerrando este tema. Habló del gran Nadal. Colón jugará su 13ª final en 15 años. Jugó 12, ¿cuántas ganó? 11. Me perdí 9. Los números. 12. Ah, vale. 12 de 12. Escucha, Rafa, me escribí esto. Rafa en Roland Garros es Gardel y el polaco, Diego y Messi, los Beatles, los Rolling Stones. Es todo. En 93 partidos, ¿cuántos partidos perdió en 15 años en Roland Garros, Rafa Nadal? 2. Muy bien. Hoy se lleva el diploma en Colón. Muy bien. Excelente. Bueno. O sea, jugó contra él. Contra ese jugador jugó. Perdió con Djokovic y con Söderling una vez. Contra eso jugó hoy Diego Schwartzman. Bueno, ahora se viene la final. Ganó nuestro enemigo. Sí. Sergio Djokovic. Ganó en 5 sets también Djokovic. Y bueno, vamos todos con Rafa el domingo. Obvio. Sí. Y creo que va a ganar Rafa. Ojalá que gane. Vamos a una pintoresca, cortita. Si estás en Europa, viste, yo te paso a buscar si vamos a jugar al fútbol. Me suele pasar. Puede, te paso a buscar con el auto. Mauro, ¿cómo vas a jugar al fútbol? Bueno, Messi lo llamó Campos. Anota, Tagliafico. Paredes, Acuña, Otamendi, pum, vamos en mi avión. Se los trajo en el avión y hasta se coló Luis Suárez, que bajó en Buenos Aires y se fue. Y se tomó el ferry, claro. Se tomó el buquebus y llegó. Cargó agua caliente en la estación de servicio. No sé, bueno, buenísimo. Me encantó esa anécdota. Otra que esta también me gustó. El volante alemán Özil, ¿lo tienen? Sí. A Néstor, sí. Kirchner. Llamó y resulta que se enteró que echaron a la mascota del Arsenal después de 27 años. Dijeron, bueno, listo, aleta, está muy grande. Bueno, Özil, que ya no juega en Arsenal, pero jugó mucho tiempo, lo llamó por teléfono y le dijo: quédate tranquilo que hasta que consigas trabajo yo te voy a pagar el sueldo todos los meses de lo que ganabas. Así que desde acá, ya sé que no creo que nos escuche, pero la verdad que esos gestos... Principalmente porque no entiende castellano. Sí, seguramente. O capaz que sí. A pesar de jugar en el Real Madrid. Claro, capaz que ahí algo aprendió. Bueno, así que esos gestos desde acá siempre son bienvenidos y festejados. Parecido a Néstor. ¿Una más? Sí, una más tenemos. Ucrania fue a jugar un partido con Francia. ¿Amistoso? Sí, amistoso. Chiquita. ¿Qué le pasó? Tenía cuatro arqueros. Tres se le contagiaron con COVID-19. Entonces, ¿qué hicieron? Levantaron el teléfono y le dijeron a Olekers Jowowski, de 45 años, que se había retirado en el 2016. Le dijeron: mira, ¿qué tenés que hacer el miércoles? No, nada, estoy bueno, venite que vas al banco contra Francia. Y bueno, igual hubiera atajado él, porque ¿saben cómo salió el partido? No, ni idea. 7-1 ganó Francia. Hubiera atajado él en vez de que atajó, ¿no? Un dato de color. Pero llamaron a alguien en el medio. Eso pensé yo, ¿no? Hay otro arquero en Ucrania que esté atajando, no sé. No, capaz que fue un homenaje y dijeron: bueno, vamos a llamar a alguno de los arqueros anteriores que se haya retirado hace poco. Y tentaron a dos, tres, porque este hace mucho. Bueno, bien, bien. Igual hubiera sido lindo un partido más parejo y que entre los últimos 10 minutos, ya que te hicieron ir hasta ahí, por lo menos revolcate un poco. Sí, si ya te hicieron 7 al otro, dejarlo entrar 10 minutos a él, ¿no? Claro, si dale un... Peor no va a ser. Y para terminar con el tenis, siempre de acá festejamos un personaje que pasó por estos hermosos micrófonos. Gustavo Fernández también perdió en set corridos, parejo 7-6, 7-5, en semifinales de Roland Garros, ante el número 3 del mundo. Y perdió la final de dobles también. Pero bueno, siempre Gustavo ahí. Si no está en la final, está en la semi. Siempre ahí en el podio. Bien, estamos ahí. Nos falta un empujoncito ahí. Vamos un poquito a mechar con un poco de música. Tenemos una efeméride. Es referida a un disco que salió a la calle el 6 de octubre de 1998. Nos referimos a Clandestino. Justamente estábamos hablando con la anfitriona Vane, acá del Cultural. Qué loco, ¿no? 6 de octubre del 98 de T. Sale Clandestino, primer disco de Manu Chao, separado de Mano Negra, una enorme banda. Cuando decís, y eso es incomparable, ¿viste? Decís, no querés comparar, pero decís, no va a ser Mano Negra. Y no, estúpido, no va a ser Mano Negra, es Manu Chao solista, pero bueno, te pasa por la cabeza. Y la verdad que fue un disco inesperado. Fue así, un disco inesperado, muy pocos esperaban ese disco. Totalmente inaudito para la época. Mucho ritmo, muchos soniditos, hermosas líricas, melodías. Que vuelvo a repetir e insistir, no. Era algo nuevo. Algo nuevo, pero de lo bueno, ¿no? En la música. Después lo empezaron a hacer muchas bandas, ¿no? Pero Manu tenía... Escuchen, imagino ya lo habrán escuchado, ¿no? Pero Clandestino es no te cansa nunca. Es un clásico ya para mí. Marcó mucho. Muchos no lo esperábamos, como yo, por ejemplo. Un baldazo de música muy, pero muy especial. Es un disco muy querido para mí, así que estoy contento que cumpla años este disco, Clandestino. Obviamente no trajimos Clandestino, trajimos dos temazos de tantos temazos que tiene. ¿No, Coco? A ver. Cayó la luna, se apaga el farol. Este mundo, todo esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Mentira lo que dice. Para nosotros el futuro negado, para nosotros nada. Reforma, libertad, justicia y ley. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mandanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. En Twitter somos @moshradiook. Buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Búscanos en Facebook, hacete fan, Mosh Radio. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escuchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. CRS Inyección. Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. Carga de aire acondicionado de vehículos, servicio general del automotor, sistema electrónico, frenos, mecánica e inyección electrónica. CRS Inyección. Lertora 5111, a una cuadra y media de Uriarte. El Ferroviario, casa de comidas, sándwiches, hamburguesas y mucho más. No te pierdas la especialidad de la casa, pollo al espiedo con fritas o con rusa. Avenida Rosales 990, Remedios de Escalada. Podés hacer tu pedido por teléfono al 2108-5089 o al 11-41-96-44-19, 11-41-96-44-19. El Ferroviario, casa de comidas, de lunes a sábados de 10 a 15 horas, de lunes a viernes de 19:30 a 22 horas. ¿Se te rompió el auto? ¿No conseguís el repuesto indicado? Grupo Rosales es tu solución. Más de 40 años brindando el mejor asesoramiento, variedad y calidad de productos. Tren delantero, suspensión, electricidad, encendido, inyección, frenos, de todos los autos. Trabajamos todos los medios de pago con la mejor financiación. Búscanos en redes sociales o visita nuestra página www.grupo-delmedio-rosales.com.ar www.grupo-delmedio-rosales.com.ar. Grupo Rosales. No vendemos repuestos, vendemos soluciones. Arte Regal, tienda de regalos. Artículos de decoración originales, prácticos y divertidos. www.arteregal.com.ar. En Instagram los encontrás como @arteregal. Uriarte 899, Remedios de Escalada. Nuestras redes para pescar historias son Facebook, HDM, Instagram, @HDM2020, Twitter, @HDMMoshRadio. Celular para audios, no más de 3 minutos, por favor, 11-35-25-57-77, anota, 11-35-25-57-77, si querés salir al aire, 39-74-76-01, 39-74-76-01. Bien, estamos de vuelta, escuchamos a Manu Chao, Malegría, Luna y Sol. ¿Y qué más escuchamos? Ah, Pimper Paradise de Bob Marley. Vamos con algunas noticias más mientras Maurito va seleccionando algún cuentito. Sí, escuchando al secretario, perdón, al ministro Lamens, el fútbol está pronto a volver. Se especula que el fin de semana, el 23 de octubre, volvería el fútbol a la Argentina. Bueno, están entrenando, ya hay. Mañana hay varios amistosos de ascenso también. Cosa que hasta ahora no venía pasando, más allá de los amistosos de primera. Y bueno, ojalá con los protocolos y todos los cuidados. Lamentablemente Tigre tuvo 16 casos no de COVID. Sí. Uno de los equipos que viajó por Copa Libertadores. Exactamente. Incluidos Pipo Grosito, su técnico. Bueno, desde acá la pronta recuperación para todos. Otra, que más que noticia, otra de las que nos gusta. Julián Álvarez, ¿lo tenés? El delantero de River, candidato intendente de Lanús. No, el jugador de fútbol estamos hablando. Julián Álvarez, el goleador de River. El 9 de River. Sí, aunque no fue de 9, pero sí, bueno, el chico de 20 años, la gran revelación de gran Sport, proyecto, sí. Gran proyecto de jugador. ¿Sabes qué hizo? No. Bueno. Resulta que llamó al padre y le dijo, bueno, llámalo al, no, a su primer director técnico del club de barrio. Y le dijo el padre, venite para casa que tengo que decirte algo. Y Julián le compró una utilitaria, una camioneta, para que pudiera laburar, porque la de él era fletero. Obviamente el trabajo de un técnico en un club de barrio es amateur, casi amateur. Bueno, gran gesto, ¿no? Porque tampoco es un jugador que esté salvado. Que una de las primeras platas grandes se acuerde de sus orígenes, la verdad me gusta. Ya me gusta cómo juega. Y ahora me gusta más por estos gestos, que nos gusta mucho en este programa. Siempre los remarcamos. Remarcamos, así es. Y esperamos que lo tengan con nosotros. Ojalá fuera mi amigo. Bueno, el TAS rechazó el pedido de San Martín de Tucumán de ascender directamente. Y no solo eso, sino que el club tucumano deberá pagar los gastos del juicio y a los abogados. Doble castigo para el equipo tucumano. Yo leí, puede ser, que iban a darle una subvención del gobierno tucumano a ese equipo para que se refuerce. Yo lo leí hacia el pasar y dije, con tanto bolazo, claro, que iba dando vuelta, lisa y llanamente, ¿para qué? ¿Será verdad? Yo algo leí también, pero bueno, puede ser, obviamente, si encima que le votan en contra tiene que pagar los abogados. Y perdón, ¿cómo se define? ¿Se sabe cómo se define? Ahí. No, ya está. ¿Cómo se define? Nada, porque supuestamente ahora va a empezar otro campeonato y a los equipos, yo creo que es lo más justo, viendo cómo era, tendría que... Al campeonato le faltaba, vamos a explicar para los que no lo saben. San Martín hay en dos zonas, ascendía uno por zona. San Martín de Tucumán iba primero en la zona por 11 puntos de ventaja. Faltaban 9 fechas. Yo digo, bueno, si el fútbol vuelve ahora, en, ojalá con suerte, octubre, final de octubre, bueno, que jueguen esas 9 fechas. Es lo más lógico. Si en marzo empieza otro campeonato de primera división y que ascienda el que tenga que ascender. Bueno, no. No sé por qué. No, empezar no todo y no. De cero. Bueno. ¿Y no asciende nadie entonces? No, ahora no asciende nadie. No. Yo me enojo. No sé si voy al TAS. Pero yo me enojo. Sí, me enojo, me sentiría birlado. Y sí. Y es lógico. Lo que pasa es que también es una. Es la segunda división. Otras distancias y jugar, trasladarse y todo para hacerlo rápido. Sí. Y aparte que vos ya estabas ahí, hiciste mérito deportivo como para hacer, no estás pidiendo ascender directamente. Lo que pasa es que la AFA dio por terminado los torneos. Entonces, o te declaraban campeón, no es que dijo, bueno, lo suspendo, los dio por terminado. Bueno, va a tener que jugar igual, lamentablemente, para San Martín de Tucumán. Ángela Lerena se convirtió en la primer mujer periodista en comentar un partido de la selección por la TV pública. Lo hizo muy bien, por otra parte, para mi gusto. Se lo merece, es una gran periodista, Ángela. La magia de la radio. La magia de la radio. Bueno, todavía no cerró el libro pases en la Argentina. ¿Saben cuántos pases hubo hasta ahora? Vamos, hay un informe para Colón que le gusta este tema. Para la semana próxima nos ponemos al día con el libro pases. Pero ahora vamos a hacer un comentario nada más. 118 pases. Un solo equipo no incorporó. El que más incorporó fue Central Córdoba, lo habíamos dicho, 18 jugadores. River no incorporó a ninguno, que también vendió al defensor más caro de la historia, con Martínez Cuarta, en 15,5 millones de dólares. Fuerte. ¿A dónde? A la Fiorentina de Italia, la Fiore. Bueno, no vamos a gastar mucho tiempo, pero para finalizar, comenzaron las eliminatorias sudamericanas. No vamos a gastar mucho tiempo en Argentina, más o menos todos vimos lo mismo, ¿no? 3 puntos nada más, una actuación discreta, se ganó y nada más rescatable, por lo menos para mi punto de vista. Lo más importante que se puede rescatar es que se ganó. Fue horrible. Si estaba acostado, me quedaba dormido. Partido muy malo. Muy malo. No así como el de Paraguay y Perú, el 2-2, con Ángel Romero, que hizo 2 goles, que fue el que quebró a su compañero. Dos técnicos argentinos, ¿no? Gareca contra el Totó Berizzo, técnico de Paraguay. Muy lindo partido, 2-2. Y faltaba, vi los últimos minutos y viste esos partidos que vos decís, puede ganar cualquiera de los dos, atacaban desordenado, fue lindo. Y de vuelta a los últimos minutos, por lo menos fueron lindos. Perú es un equipo que con Gareca cambió notablemente la vara de su, hizo de un su plus, juego. Un plus. Y a la gran, para mí, hasta acá, la gran discusión de la semana, de los partidos de eliminatoria, el partido donde Uruguay le gana sobre la hora 2-1 a Chile. Y bueno, acá de quién vamos a hablar mal, como siempre, del VAR, como siempre. Bueno, le cobraron un penal a Uruguay que... O sea, si vos lo ves, como jugamos en el potrero, no es penal. Vos te tirás al piso, te pega un centro en la pierna y te pega en la mano, no es penal si te pegan. Pero ahora, como el brazo, pues no es penal. Cobra el penal. El tipo no lo cobra el árbitro, lo cobra el VAR. Sí, el partido de Chile empata, un golazo a Alexis Sánchez, que jugó un partidazo. Y le dieron un par de murras hermosas también los uruguayos, pero bueno, guapo. Sí, Uruguay en el centenario, ¿qué querés? No te va a tratar bien. Bueno, resulta que en el minuto 81, con el partido 1-1, hay una jugada, tiran un centro y Coates, central de Uruguay, le pega la pelota en la mano claramente separada del cuerpo. No sé si vieron la jugada. Bueno. En el potrero, o lo que era antes, que decís, es para mí no, fue casual la mano. Pero fue a 50 centímetros del cuerpo. Muy abierta. No solo no cobró penal el árbitro, sino que el VAR, que había cobrado el otro penal que primero le pegó en la pierna y después en la mano, cuando un tipo va al piso para cortar un centro, no le avisa nada y no lo cobra. Y bueno, después Uruguay hizo el gol sobre la hora. Y la imagino que... un cabezazo, no lo vi. Pero... no, fue un rebote y la paró en la puerta al área, medio dudoso también la para acá, pero y pateó fuerte, bien abajo. Pero la jugada del partido fue la otra. Y bueno, basta de VAR, déjense hinchar las bolas. En Inglaterra funciona, Dani. En Inglaterra vos mirás los partidos, te cobran todo, te cobran lo que es. Y juegan distinto, no se tiran, no... no simulan. No simulan. Otra cosa, en la jugada del penal el árbitro tapaba así el VAR y no repetían la jugada. Sí, ahora, bueno. Si yo estoy acá en Buenos Aires, ¿por qué no me repetí la jugada del uruguayo que se tira los pies? Yo no lo podía creer. Y el que, más, el periodista argentino también decía lo mismo, ¿no? No me acuerdo si eran la TV pública, no me acuerdo ni quién era, pero decía, pero repetime la jugada, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque no, o sea... ¿Cuántas veces en una transmisión no viste una repetición de un orsay que tenía la duda? Y que sí, pero esta no, me está, y no te la pasan. No, pero ahora con el tema del VAR, el árbitro se puso así. Si vos ves la imagen, cuando va, se pone así y no ve, o sea, para que no vea. Y mientras tanto, estuvo 3 minutos tardó aparte. No es que fueron 30 segundos, 3 minutos. Pásame la repetición que quiero ver si fue penal o no. Bueno, basta. No sabía la secuencia esa. Mírela después y me dice. Fuera de aire, obviamente. Bueno, después de este pequeño... silencio de radio. Silencio de radio. ¿No tenés ningún cuentito para sí, después? Sí, sabés que tengo en mis manos puro fútbol. Todos los cuentos de fútbol de El Negro Fontana Rosa. Hemos leído ya el primero, La Barrera. Y ahora vamos a leer el segundo, por supuesto, La Pena Máxima. Cuando vi que caía el pato lo pedí, lo pedimos todos. Por un momento pensé que no lo daba, pero era clarito. Lo cruzó con la gamba casi en el muslo y el pato se iba, porque se iba el pato. ¡Penal! ¡Penal! ¡Lo dio, chancha, lo dio! ¡Penal! Cuando vi que lo daba... yo salí rajando como loco para cualquier lado. Se lo grité a la tribuna. El sapo se me tiró encima y me gritaba. ¡Ahora, nene, ahora! ¡Lo dio, chancha, lo dio! Yo, ¿viste cómo estaba uno? Andaba medio boludo porque parecía que tenía toda la hinchada metida en el valero. Para colmo el La Peña, ese me había estrolado con Tuti un poco antes y no entendía nada. Sé que ellos le chillaban al referí en el área, que caían naranjas. ¡Lloren ahora! ¡Lloren! ¿Qué mierda quieren? En eso viene el tubo y me dice, tranquilo, flaco, vos tranquilo, no te calentes. Y fue cuando me di cuenta, te juro, chacho, que se me formó en la panza, acá, una pelota, ¿viste? Una pelota dura, qué jodido, recién caía. Me agarró un cagazo de golpe como esa vez que casi me amasija el micro, ¿te acordás? Dios mío, qué cagazo. ¿Quién lo tira? ¿Quién lo tira? Te juro que sentía las gambas como de barro. Y digo, yo me quedo en el molde, por ahí ni se acuerdan, por ahí se lo dan al mono como se lo daban siempre. Pero el mono lo ahorró con chacarita y no quiere lolas. Yo lo miro y lo veo parado casi en la mitad de cancha diciendo que no con el valero. Que no se lo den al mono porque lo manda afuera. Patealo vos, pendejo. El mono no, que lo erra. El mono no. Gran puta, te juro que hubiera querido no haber pedido en la perra vida patear penales. Y para colmo en las prácticas los embocaba a todos. Ya casi no hay protestas y veremos quién ejecuta la pena máxima. Yo pensaba, si lo erro me muero. Me caigo muerto al piso. No salgo de la cancha, no vuelvo a casa. ¿Para qué? Me acordé del viejo. Estaría más julepeado que yo. Y agarro y digo, no lo pateo. Que lo patee otro, yo lo erro. Que se queme otro. Y por ahí pasa el Beto, que ya me había cargado todo el partido y me jode. Guarda, pibe, no lo vayas a tirar afuera, me dice. Continúan las conferencias con el juez. Mainardi ya está entre los 3 palos. Y además, pensé lo que yo le había dicho el otro día al mono. Mono, no seas boludo. ¿Cómo te vas a robar por errar un penal? Metele, carajo. Fíjate, yo al mono, que siempre fue el que me aconsejaba en tercera. Hacé esto, Ricardito. Cuídate, Ricardito. Yo le decía porque me daba bronca que aflojara así. Para mí el mono es una especie de ídolo, ¿viste? Casé la pelota que ya estaba colocada. Garbelli, Muñoz, Garbelli será el encargado. Y me pareció que se había callado todo el mundo. ¡El pibe! ¡Vamos, pibe, viejo, vamos! ¡Mándalo adentro! Mirá, cuando miré al arco, Mainardi, hijo de una gran puta, se reía, me miraba y se reía. Digo, no pienso más. Pienso solamente en el tiro. ¡Garbelli está allá frente al balón! ¡Tranquilo el goalkeeper! Se lo pongo a Rastrón, a la ratonera. Lo fusilo arriba. ¿Y si se me va alto? ¡Gol, pibe, gol! ¡Dios mío, hacelo! ¿Usted lo patea?, me dice el referí. ¿Y quién va a ser, boludo?, hubiera dicho cuando el pito me reventó en el oído como un balazo. ¡Toma carrera, Garbelli! Corrí dos pasos. ¡Gol! Y le puse un bombazo. ¡Tiró! Te juro que ni vi cuando levantó la red. Te juro, chacho. Te juro. Cerró los ojos y le pegó. Fuerte. Al medio. Y al medio. Lo aseguro. Lo aseguro, como todo penal. Bien, me tenías ahí en vilo. Sí. Dije, le iba a tirar a... No sé por qué, hasta se me hacía donde lo estaba pateando. En el... cancha de central, el arco visitante. Y que le iba a mandar a la segunda bandeja. ¿Podemos escuchar un tema? Por favor. El 05, que es un tanguito rockero. Mucho azul. La sed de la quién. Ahí pasaba Noche Azul de Los Visitantes. Ya nos vamos a ir entendiendo poco con las señas. Es entendible. Yo te dije vení, vos viniste. Bueno, pero a ver. Es lo que uno espera de un operador de radio. Que cumple las indicaciones. Claro, lo que vos le decís, porque el problema siempre es la comunicación. Claro, es la comunicación. Ahora ya sabe que a partir de ahora más que yo le diga vení, es que venimos. Bien. Vamos con un poco de música. Antes del personaje, se comenta que hay un personaje grosso. Ok, hablando de grosso, quería hablar un poco acerca de un disco. Me gusta hablar de. The Gulp, primer disco de Los Redondos. Las primeras aclaraciones valideras son: primero, que la banda se formó en el 76 y Gulp sale 9 años después. Si bien es cierto que sus comienzos fueron una especie de rock teatral, con monologuistas, poetas, malabaristas, payasos y bailarinas desnudistas, y en plena dictadura, y en dichos comienzos solo tocaban en la ciudad de La Plata. De a poco la banda se fue despegando de dicha movida teatral, para luego también salir al ámbito fuera de su ciudad, ¿no? De La Plata. Ya en el año 82, con la vuelta de la democracia, empezaron a tocar asiduamente. El disco se graba en noviembre y diciembre del 84. La grabación tiene un sonido especial, algo oscuro, algo bajo, algo bien under. Las melodías se apoyan en temas bien consolidados. Por momentos se siente un clima festivo, embriagante. Es así, Gulp. Hay que valorar el gran aporte de Lito Vitale, que hace algunos teclados y fue el ingeniero de grabación. El disco es superlativo, sin dudas. Contiene una especie de bonus track al final del disco conocido como Jam o Pianito. Hay una historia detrás de ese tema que vamos a contar. En junio del 84, Los Redondos tocan en Azul, provincia de Buenos Aires. Fue un recital medio caótico. Enrique Sim, monologuista de la banda, y Dealer, también digámoslo todo, recuerda que había poquísimo público. La Negra Poli subió a todos en un par de autos y se trasladaron por la noche desde La Plata hacia Azul. Cuando llegaron a la chacra, la coparon con todos los miembros de esa época, o sea, más o menos unos 30 monos y un par de monas. Cuestión que el dueño de la chacra tenía un piano en la entrada y los muchachos, cuando entraron a la madrugada, tocaban una melodía que es justamente la que se escucha al final del disco. En realidad es un tema que cantaba Estela Raval, La Hora del Crepúsculo, más claro échale agua, ¿no? Tito Fargo, violero de la banda, recuerda que el disco se grabó en 50 horas y arrancaban las sesiones a las 18 horas y le daban hasta las 1 o 2 de la madrugada. La banda estaba acostumbrada a tocar y a grabar sin el indio, eso se hizo más fácil la grabación, más dinámica. El Piojo Ábalos, batero de la banda en ese momento, recuerdo una linda anécdota, y es que al terminar de grabar cada tema, el indio silbaba la melodía de esas madrugadas en Azul. Entonces Lito buscó un piano, la tocó, me pidió los palillos e hizo una especie de zapateo americano sobre la consola. Y ese es el temita que se escucha al final, que por esas cosas de la vida terminó formando parte el primer disco redondo. El Jam dura 50 segundos y se puede escuchar el famoso pianito, los palillos del Piojo Ábalos golpeando contra la consola, unos silbidos y la voz del indio. Lo escuché tantas veces, pero dice algo así como Nof, dice: sacala, sacala bien que yo me arreglo. Y termina en fade out. Esto es cuando vas bajando el sonido y termina el tema. La melodía es muy pegadiza. Un final perfecto para un disco perfecto. Abriría el camino para una discografía que cambió la cultura del rock de nuestro país. Lito Vitale fue invitado para tocar el piano en la grabación del tema Blues de la Artillería, de la Mosca y la Sopa, ¿no? El indio luego devolvió gentileza y cantó el tema El Salmón en el disco que estaba produciendo Lito Vitale a Calamardo. Así que tenemos el pianito, el famoso pianito, y tenemos tres temas de ese disco. No sé si quieren decir algo de Gulp, o está todo dicho, si es su disco preferido, algo en especial. No sé si es el preferido mío de la banda, sí, que es el primero que pongo. Yo escucho mucho a Los Redondos, pero no sé por qué, primero siempre escucho Gulp, después veo cómo sigo. A mí me gusta Octubre. Es mi preferido. Bien, bien. Pero bueno, es un gran disco. Sí, decir. Sí. Gigantesco. El primero. Vamos, Coco, con ese. Bien. Escuchamos lo que ya sabemos. Qué lindo, ¿no? Sí. Vamos directamente al personaje de T. Pues. Cuando solucionemos. Tenemos problemas técnicos. Ya le dio como tres piñas. El hombre perdió la guerra con la tecnología. Para mí, en mi caso, hace muchísimo tiempo. El 2000, el efecto 2000 a mí me alejó de todo ese mundo. Bueno, ahí estamos. Hoy vamos a hablar de un grosso, un crack, como jugador de fútbol. Nacido el 21 de enero del 66 en una de las favelas más populosas de Río de Janeiro, Jacarezinho. Estamos hablando de Romário de Sousa Farias. El mejor definidor en el área. Letal. Ya desde chiquito, a los 3 años, empezó a jugar a la pelota. Y a través del fútbol pudo canalizar la pobreza y una familia muy numerosa, ¿no? Muchos hermanos. 1.67 medía Romario, y que estuvimos hablando de alturas cuando hablamos del Peque Sherman. Un poquito más petizo. Saltaba bien también. Saltaba, cabeceaba bien. Sí, pero bueno. Es el único futbolista en la historia moderna, 14 veces goleador en torneos de primera división. 10 veces en Brasil, 3 en Holanda y 1 en España. Romario también es el segundo jugador brasilero de la historia que se atribuye pasar los 100 goles, los 1000 goles. Los 1000 goles. Pero hay una trampa, incluye los partidos en reserva. En realidad la FIFA lo tiene por ahora segundo, goles oficiales con 772. Ya ahí lo tienen Messi y Cristiano igual para pasarlo, pero bueno, todavía está ahí. Y el primero es Josen Bican con 805, que algún día investigaremos quién es. Debutó en el Vasco da Gama en el 85 y ahí estuvo hasta el 88. Ganó 2 torneos cariocas y salió goleador las 2 veces. Lo compra el PSV Eindhoven de Holanda. ¿Saben cuánto lo paga el PSV Eindhoven? Poco, 8 millones de dólares. Que es un montón igual, ¿no? Sí, aclaremos que es una guarrada. Sí, pero bueno, pero imagínate lo que valdría ahora. Ahí está hasta el 93. Salió goleador en 3 veces. Ganó 3 ligas, 2 copas Holanda. Hizo 165 goles en ¿cuántos partidos? No, es increíble. 128. No, tampoco tanto. En 163. Ah, mirá. Ahí, pero más de un gol por partido. Más de uno por partido. Es una persona controvertida, tanto. Siempre tuvo muchos inconvenientes en los clubes donde estuvo por su conducta, por su lengua también, de no quedarse callado. Dijo alguna vez: salí el jueves y saldré hoy. Y a quien no le gusta, que se joda. Y mis compañeros, que se jodan. No le tengo que dar explicaciones a nadie. En el 93 lo compra el Barcelona. En 10 millones de dólares también. Poca plata, ¿no? Digo yo. Que en mi vida veré ni el 10% ni el 1%. 0,001%. Sí. El primer año es campeón y goleador con 30 goles. También había batido un récord de 7 hat-tricks, 3 goles en un partido. Ajá. Y en el 93-94 es el mejor año de su carrera, diríamos, ¿no? Gana la liga y es campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos, donde le ganan por penales a Italia la final, y él es elegido como el mejor jugador del torneo, ¿no? Integra el Dream Team dirigido por Cruyff, que tantas veces hablamos acá. Juega Laudrup, Stoico, Koeman, un gran equipo. Pero tuvo un problema, Mario. Cuando se fue para las fiestas, en las vacaciones, se quedó festejando en Brasil el campeonato que habían logrado. Y llegó tarde a los entrenamientos. ¿Cuántos días tarde te pensás que podés llegar? No sé, tenés que empezar a lograr el lunes, ponele. Y el primer día seguro. El primer día tarde. El martes no, tampoco. Jueves quizás, con suerte. Bueno, fue 21 días tarde. Dijo, estoy festejando. Y es más, no solo llegó y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, me quiero ir a Brasil. Me quiero ir a Brasil, acá hace mucho frío. ¿Eso dijo? Sí, y que se quería que en Brasil lo iban a homenajear en todas las canchas porque había salido campeón del mundo. Después de 24 años, cosa... Bien, espera, hagamos una pausa. En Brasil había jugado solamente en el Vasco da Gama, ¿verdad? Hasta casi. Ajá, bien, listo, perdón. No. Va al Flamengo. Por eso preguntaba, a ver, ¿a dónde volvía? Volvía al Flamengo, ahí tiene un par de idas y venir. En Flamengo jugó 59 partidos, hizo 59 goles. No. Uno por... No. Ahí. Parejito. ¿Cuándo? ¿En qué época? 95. Perdió una final ahí. Claro. Es más, creo que está en el famoso partido cuando Sandoná le pega a Edmundo. En esa trifulca está Romario. Es ese equipo. Qué lindo que le da. Porque sí, la primera la agarra medio con el antebrazo. Y el otro se hace el artista, y dice así: te haces el artista, y el segundo le engancha bien el gancho. Ay, traicionero. De atrás. Bueno. No sé qué había hecho el otro, pero. Tiró un par de patadas, Romario. Lindas piñas esas. Pero en el 96, Valdano lo lleva al Valencia. Dice: vení que vamos a pelear el campeonato. No hace tanto frío. Te compramos un poncho. Bueno, anda más o menos. Empieza bien. Pero al tiempo lo echan a Valdano. Y el nuevo técnico aragonés no le gustaba mucho lo de Romario, que salía, ¿viste? Y vení cuando quiera. No me sirve. Y bueno, ahí volvió a Brasil, a Flamengo. Y ahí gana la Copa Mercosur. ¿Te acuerdas de la Copa? ¿Se acuerdan de la Copa Mercosur? Sí. 98 estamos hablando. Gana la Copa Mercosur. Gana el Carioca en el 99. Pero, ¿qué hace en el 2000? Vuelve al Vasco da Gama. Equipos rivales, ¿no? Ahí gana el Brasileirão. Y también la Mercosur. Siendo goleador en las dos competiciones. Y en el 2003, ¿qué hace? Se va al Fluminense, a otro equipo de Río, al rival, al tercero en discordia. Pero se va 100 días también al Al-Sahar de Qatar. Dijo, ¿cuánto hay? Bueno, 100 días. Ahí hay playa, ¿no? 100 días. Ahí hace calor. Ahí hay playa. Ahí va. Hace calor ahí. Ahí somos nosotros. vuelve al Vasco, pero ahí se pelea con el DT, un tal Gama, que no es el Vasco, la Gama. Porque decía que tenía muchas limitaciones físicas, ¿viste? El técnico, y era muy indisciplinado. En definitiva lo echaron en el 2004. Aún así hizo 48 goles, igual en 77 partidos. O sea que había bajado ahí, tuvo una etapa que... Que igual es mucho, sí. Es un promedio 0,60 y pico, claro. Así fácil, haciendo es una cuenta claro. Mal. Haciendo la cuenta para arriba, ¿no? Sí. Soy infiel por naturaleza, dijo alguna vez. Soy mujeriego. Me llegué a acostar con 3 mujeres diferentes el mismo día. Yo acá escuché, leí esto y digo, este la cuenta como los goles, me parece, ¿no? 3 distintas al mismo día, pará. No sé, digo, ¿eh? Sí, creo que no. No, a mí no me mide. No. Me parece como mucho. 59 partidos, 59 goles. Y 3 juntas tampoco, me animo. Sí, es mañana, muy, tarde y noche. Es muy fuerte. Bueno, vuelo al Vasco da Gama con 39 años. Por tercera vez. En el 2004. Vuelve por segunda vez, pero sí. Su tercer... Sí, en el equipo donde salió. Y ajá. Salió goleador con 22 goles, con 39 años. Jugó hasta los 42 años, donde en el 2007 él... Supuestamente marcó el gol número 1000 con esa cuenta media turbia que hizo. Y bueno, obviamente fue homenajeado por el equipo, por todo el fútbol brasilero. También fue jugador de T y se retiró en el 2008 lanzando su DVD que se llamaba Romario es gol. Sin embargo, en el 2009 volvió en segunda en el América do Rio, equipo de que era hincha el padre, que ya había fallecido y le cumplió el sueño y salió campeón en segunda. Y ahí sí puso fin a su carrera. Bien. Después hay un poquito más. Hay un poquito, hay unas cosas lindas. Bien, entonces podemos escuchar un poquito más de música, ¿no? Tenemos los Cramps y tenemos sorpresa. Like a bad girl should. When I need love, I love how you feel. When I need dough, I love how you steal. I love your sick way you think, the way your perfume makes you stink. Ooh, you look good. Like a bad girl should. We'll be right back. your pantyhose. I'll blow a gasket for your pink jelly bean. Your picnic basket splits my spleen. Ooh, you look good. Ooh, you smell good. Ooh, you taste good. Like a bad girl should. Since spring. siempre presente en Carpe Noctem. TT, ¿tiene para redondear ahí sí. el Romario? Sí, fue diputado entre 2011 y 2015 y entre 2015 y 2018 senador por Río Janeiro y precandidato a gobernador. ¿Lo mato si le pregunto por qué partido? Estuvo por un par. Ya se retiró. Malísimo, chiste. Muy mal. Claro. En dos partidos. Empezó con el partido de Dilma y después está en otro partido como más del medio. Ahí, pero ya llegaremos a algunas frases que van a ver. Jugó en todos los equipos de Río. Sí. O sea, está, le cae bien a todo el mundo en Río. A todo el mundo. Perdió el juicio con Zico por $22,000. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el bar que tenía Romario, la imagen de Zico estaba en los inodoros. Dijo de Zico: perdió 3 mundiales como jugador y 1 como DT. Es un perdedor nato. Tengo 45 años. Y soy diputado por mi país. Ayudo a los pobres de la favela de Río. ¿Qué hizo Pelé por Brasil? Fuerte, ¿no? Y capaz que con razón. También. Nunca me voy a olvidar de mis amigos. Ni de dónde vengo. Ahí da un poco perfil, ¿no? Más allá del partido de lo que... Por lo menos... pregona nuestro amigo Romario. Una vez lo fueron a contratar y le dijo al presidente: mire, maestro, si yo no salgo de noche, no hago goles. No quiero problemas después. Bueno, no hay problema. Con respecto a Luxemburgo, un DT brasilero que lo dejó afuera de los Juegos Olímpicos, dijo: ¿quién es ese ruin? Se destruye solo. Es un desastre. No se equivocó tampoco. En Río de Janeiro tienen muchos reyes, pero Dios, solo yo. Ahora... tengo 53 años, los años pasaron y estoy grande, pero no voy a decir otra cosa. En el 94 Brasil era Romario más 10. Si no era por mí, no salíamos campeones. Bueno, ahí tuvo problemas con unos compañeros que le saltaban a yugular, que si jugaba tenis y que esto que el otro, ¿no? Pero tenía la autoestima muy grande. Dijo una vez: hace 2 semanas salí a la noche y volví a las 7 de la mañana. Hice 3 goles. Durante 2 semanas no salí y no hice ningún gol. Así que esta semana vamos a arrancar desde el miércoles. Y para redondear, una de su infancia: compro todo lo que veo que me gusta porque... cuando era chico no podía comprar nada ni de lo que no me gustaba. La verdad que adentro de la cancha un crack, goleador único en el área, como dijimos. Gran bailarín, otro en las caravanas, no lo dudabas, ¿no, Mauro? La escuela de samba, no me cabía la menor duda. Y bueno, y... el Chapulín Romario. Y cerrando, Valdano dijo de él: Romario es un dibujo animado. Y lo habrá visto cuando volvía. A las 7 de la mañana lo habrá visto, ¿no? Don Verdurín, alimentos agroecológicos, de la quinta a tu casa. Comunícate al 11 68 46 99 24. 11 68 46 99 24 y Marvel, distribuidora de agua de mesa. 11 28 79 20 33. 11 28 79 20 33. Y me parece que está siendo un desastre, Marvel, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, es una cosa de agua y agua. Y el verano va a ser tremendo. Va a estar bravo. Sí, va a estar bravo. Va a estar bravo. Y Mi Aiyu, cooperativa de autogestión canábica, 11-59-66, 11-56, 11-59-66, 11-56. Más de 20 años en experiencia de cultivo. Bien. Creo que estoy mirando la parrilla y me parece que vamos a tener que poner el agua para hacer unos fideos. Y mañana, sábado 10 de octubre a las 21 horas, Sordos en vivo a la gorra virtual. Y hablando de virtuales también, recordamos que el Barrio Cultural, este hermoso lugar, está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento durante todo este tiempo que no ha podido realizar los eventos y talleres tan bellos que solían realizarse aquí. Así que los invitamos a colaborar con ellos. Y no sé si tenemos algo más. O sí, ya... lo último es agradecer a los que nos escuchan y a los que, bueno, lamentablemente no pueden venir, que ya querían venir y presenciar el programa. Y bueno, por ahora es paso a paso, volvimos en vivo, que es lo que queríamos. Y bueno, más adelante se verá. Pero bueno, gracias por escucharnos y el aguante. Buenas noches. Falta menos. Falta menos. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada.